estamos de vuelta, después de la pausa, después de los mensajes comerciales muy importantes, todas las recomendaciones que les hacemos desde la FM, la radio de los clásicos. Yo soy Montoya, se acaba de llegar, se acaba de perder de un par de horas muy bien programadas. Ustedes tienen un gusto musical impecable, es más, deberían trabajar en radio. Pero mientras se deciden, yo estoy aquí, para eso estamos aquí en la FM, la radio de los clásicos. Arrancamos esta hora con Macy Gray y I Try. When will they go from here? When will they stop? I believe that fate has brought us here, and we should be together, babe, but we're not.

prepararme. Yo soy Los clásicos que cantas están en la FM, la radio de los clásicos. You can see it when I walk. I'm a jump man. uno van, a make it world no se uno avambishan. All the other man, put up uno van, a make it world no se uno avambishan. Where are we? And where are we? Are you the? And where are we? Are we there? We there in New York City. Are we with? Come here for nothing, make some money. We have to do that for people family. Shocking madness does not make a man. And we're not the only ones with guns. Confront your enemies, outsmart them if you can. But if all else fails, you better run. Roughness maketh man, as someone said. He's the rude boy of the day. Takes a man to make a stand. Sometimes get wild, be yourself, no matter what they say. Tide is High de Blondie. Es la música en la FM, la radio de los clásicos, en esta tarde de sábado. No sé si les ha pasado, estaba tratando de armar esta tanda en español. No sé si están en fiesta ya con unos tragos encima, cuando alguien dice, ¿por qué no recordamos la música de los 90? Uy, con esta canción a mí, mejor dicho, me dan unas ganas de enfiestarme. Y antes de la Miniteca FM, esta es típica de la Miniteca FM. Cuando ponen música de las Flans, todos sacamos ese placer culposo que tenemos dentro. Esto se llama No Controles. Suba el volumen. Esto sí que es un clásico para recordar. En camino viene Mecano con Ay, qué pesado. Es la FM, la radio de los clásicos. Pasada esta tanda en español, qué buenos recuerdos. Díganme si esto que acabamos de oír no nos enfiesta. ¿Ah? Oír no controles de las flans. Es el mismo fenómeno de cuando en una fiesta le ponen el popurrí de Pandora, el que incluye querida. Bueno, ese tipo de canciones. Aquí estamos, es la FM, la radio de los clásicos. Y estaba buscando en la música de los 90 y hace rato vengo antojado con una canción de John Bon Jovi. Hemos oído canciones de la banda Bon Jovi, pero ¿ustedes se acuerdan de una película llamada Jóvenes Pistoleros 2? Bueno, así llegó en español a las salas de cine del país. Pues a John Bon Jovi le pidieron una canción para esa película, para ser parte de esa banda sonora. Y él les dijo que Wanted Dead or Alive, que era la canción que les gustaba, que no aplicaba porque la letra de la canción no tenía que ver con la temática de la película. Y les prometió a los productores de la película hacerles una canción propia. Y es ahí donde nace Blaze of Glory, que es la canción que empezamos a oír aquí en la FM, la radio de los clásicos, y fue tanto el éxito que desprendió en un álbum llamado así. Fue básicamente el primer álbum como solista de John Bon Jovi. Aquí está en la FM. Wake up in the morning and I raise my weary head. I've got an old coat for a pillow in the earth was last night's bed. I don't know where I'm going, only God knows where I've been. I'm a devil on the run, a six-gun lover, a gamble in the wind. radio de los clásicos. Siempre. But a slow, glowing dream that your fear seems to hide deep inside your mind. All alone I have cried, silent tears full of pride in a world. De hacer ejercicio con esta canción, sí o no. Pero es sábado, ustedes están en otro plan. Bueno, faltará el intenso que anda por ahí trotando. Flashdance, What a Feeling de Irene Cara. Es la música de la FM, la radio de los clásicos. Y sigue ahora con una tanda en español. Charly García, Me Siento Mucho Mejor. Luego viene el Lobo Hombre en París de la Unión. clásicos que cantas están en la FM. Amo la tierra en que... La radio de los clásicos. Hacemos una pausa en esta programación de sábado, la música, la tardeada musical en la FM, la radio de los clásicos. Ustedes sigan poniendo títulos, tanto en mi cuenta de X, @monto40, o en Instagram, @monto40, para todos los que están oyendo la radio en Bogotá, 94.fm, 94.9fm, y en la app de la FM, en su celular, donde nos lleva a todas partes. Una pausa corta y estamos de vuelta.